Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. DJ presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Buenas noches, queridos esféricos. Bienvenidos una vez más a nuestra particular esfera. Tenemos que comenzar diciéndoos que esta noche es una noche triste por lo que está ocurriendo desde hace muy poco tiempo en la capital de Francia, en París. Al parecer, un atentado con 3 explosiones y un tiroteo en el que se habla ya de más de 60 muertos. Y muchos heridos. Nosotros vamos a seguir el programa. Hemos empezado un poquito tarde, por eso os pedimos disculpas, pero es que nos ha superado toda esta noticia y queremos estar pendientes de todo lo que ocurra para ir informándoos. Esta noche trataremos temas muy interesantes de ese tema que hace que todos nos unamos aquí cada 7 días y en el que tendremos una invitada muy especial. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a dar comienzo a la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche, en La Cuarta Esfera, vamos a viajar a un lugar mágico, encantador. Vamos a descubrir los rincones más mágicos de la bella Extremadura, de la mano de Israel Pino. Seguidamente, también vamos a viajar a un lugar de lo más insólito, donde hallaremos objetos muy peculiares. Volaremos hasta Entremont y hablaremos de sus cabezas cortadas. Un caso catalogado como paranormal por la policía nos espera. Viajaremos hasta Mahón para saber más sobre las apariciones fantasmales que ocurren en un hospital abandonado. ¿Habéis sentido a veces que algún ser querido ya fallecido ha querido enviaros un mensaje desde el más allá? Esta noche te ayudaremos a descubrir las formas en las que alguien desde el otro lado puede comunicarse contigo. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. Licenciada en periodismo y máster en comunicación, está especializada en antropología de las religiones. Es autora del exitoso blog Extremadura Secreta, en el diario Hoy.es, periódico en el que ha escrito centenares de artículos acerca de los mitos y leyendas de Extremadura. Asimismo, mantiene desde hace años un espacio con el mismo nombre en Canal Extremadura Radio. Reportera y guionista de televisión de temática antropológica, colabora asiduamente con programas como La Escóbula de la Brújula, Radio 4G y Cuarto Milenio, de 4. Viaja esta noche en la cuarta esfera, Israel Espino. Buenas noches, Israel. Muy buenas noches, Eduardo. Israel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y presentar... Un lujazo. Esta noche nos presentas tu libro 50 lugares mágicos de Extremadura, que es un libro que, además de descubrirnos algunos de los misterios que oculta este hermoso lugar, nos sirve como guía a todos los amantes del misterio. ¿Te han quedado muchos lugares atrás? Sí, me han quedado como para, por lo menos para un segundo volumen. Y claro, no te das cuenta un poco hasta que empiezas a investigarlos realmente. Cuando estás en algún sitio y encuentras ese lugar mágico, siempre hay alguien que te habla de otro sitio mágico o curioso, por lo menos, que está cerca. Y entonces te das cuenta que al final, sí, se quedan lugares que también es bueno que siempre quede algo con misterio. Un libro que comienza con un prólogo de Jesús Callejo, amigo de este programa y al que enviamos un fuerte abrazo, y en el que nos hablas de medio centenar de lugares que divides en 5 apartados. Y vamos a comenzar el viaje por la villa abandonada de Granadilla, en la que, por lo visto, hay un fantasma de un caballero negro. Pues sí, además estuve revisitándola justamente este fin de semana y bueno, la verdad que es un sitio estupendo porque es un pueblo amurallado, con castillo, pero abandonado. Es un pueblo que se abandonó, tuvieron que abandonarlo por la construcción de un pantano, del pantano del embalse de Calder y Galán, pero este pantano nunca llegó a inundar completamente el pueblo. Entonces, bueno, tiene el encanto de un sitio que se está reconstruyendo poco a poco todos los veranos, pero en el que no vive nadie. Y cuentan que, bueno, que sí, efectivamente, entre algunas otras leyendas, hablan del fantasma de un caballero negro que intentó abusar de una dama que realmente existió, se llamaba Margarita, que estuvo defendiendo la plaza. Él, bueno, intentó estar enamorado de ella desde siempre, ella que era viuda, y él, bueno, pues intenta llevarse lejos, dejando abandonada la plaza de Granadilla. Ella se lo echa en cara, tanto que intente huir con ella como que abandone la casa fuerte, y consigue clavarle un cuchillo. Cuentan que desde entonces el fantasma de este caballero aparece en un caballo negro en las noches abandonadas de Granadilla, implorando perdón. Una historia de amor, ¿no? Maravillosa, donde las haya. Uh-huh, amor no correspondido, que son las peores. Las peores. Las que dan más juego para esto de las leyendas. Sí, son las peores, pero las más tiernas, ¿no? A la vez. O las que más nos gustan. Sí, sí. He podido ver que en el libro también nos hablas del monasterio de Guadalupe y me llama muchísimo la atención porque hablas de cautivos teletransportados. Sí. ¿Qué ocurre con estas personas? Sí, tú sabes que además es uno de los de las señas que denuncian o descubren lo que es una virgen negra, y Guadalupe sin duda lo es, no solamente por el color de tez de su rostro, sino por todos esos atributos y siacos que la acompañan. Y uno de ellos es, por ejemplo, este teletransporte de caballeros que estaban cautivos por los moros y que, encomendándose a la Virgen, uno de ellos, por ejemplo, está además el cuadro allí en el monasterio, cuentan que uno de sus captores lo encerró, incluso en un arcón. Él se colocó encima de ese arcón, que estaba además rodeado de cadenas. Era casi un truco de escapismo. Y el moro captor, se queda dormido encima de ese arcón, y cuando despierta se encuentra efectivamente con ese arcón ya sin cadenas, él dormido encima, pero el arcón con el cautivo dentro se había teletransportado milagrosa o extrañamente hasta el monasterio de Guadalupe. Y por lo visto en esto tiene que ver la Virgen, ¿no? Sí, por supuesto, porque el cautivo se había encomendado, como otros muchos, a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la patrona, además de Extremadura. Ha hecho numerosos milagros, incluida su milagrosa aparición en Guadalupe, el Valle de Lobos. Y por supuesto, cuentan que cualquiera que se encomiende a ella tiene casi garantizado el milagro. Uh-huh. También ahí nos hablas de la misa sangrante del padre Cabañuelas. ¿Qué le ocurrió a este párroco, a este padre? Bueno, pues cuentan que este cura, también están allí, por cierto, los lienzos dando fe de este milagro. Cuentan que en un momento dado, cuando estaba diciendo la misa, llegó a dudar en su interior de que realmente se convirtiera en el cuerpo y la sangre del Señor. Dicen que en ese momento él vio como una nube que aparecía dentro de la capilla, que llenaba esa copa, ese cáliz de sangre que empezaba a rebosar, y desde entonces pues él evidentemente recobra esa fe perdida que tenía. Lo cuenta y bueno, queda como otro de los milagros patentes de la Virgen de Guadalupe. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Hablamos con Israel Espino sobre su libro 50 lugares mágicos de Extremadura. Y a ver, normalmente siempre se habla de Galicia como un lugar mágico, pero yo estoy viendo que cualquier lugar puede ser mágico. ¿Qué es lo que más disfrutas tú cuando estás escribiendo el libro? ¿El visitar los lugares o después contarlo? Pues las dos cosas, pero respecto a lo que dices de Galicia, yo de pequeña tengo que confesarte que yo quería hacer dos cosas. Primero quería ser máquina de escribir, con el tiempo me di cuenta que no podía, entonces me convertí en periodista, estudié periodismo, y la otra cosa que quería hacer es gallega. Yo tenía muchísima envidia a los gallegos, porque pensaba que era la tierra de las leyendas por excelencia, que a mí me encantaban. Además, esos ambientes, ese verde, esos bosques. Y sufría mucho, porque yo pensaba que en Extremadura no teníamos leyendas. O sea que sí es verdad que afortunadamente, con el tiempo empiezas a investigar y empiezas a buscar. Yo, la verdad, como he trabajado durante más de 20 años de periodista, de recorrer para la televisión de aquí los pueblos de Extremadura, y en cada pueblo, aunque el reportaje versase sobre otra cosa que no tenía nada que ver, yo siempre sacaba un ratito para hablar con el sacerdote del pueblo, con el maestro del pueblo, y preguntarle por las leyendas del lugar. Pues poco a poco me estoy dando cuenta, no solo que aquí también teníamos leyendas, sino que algunas incluso habían bajado desde vuestras tierras a las nuestras con esas riadas culturales que de vez en cuando nos llegaban del norte. Así que no tanto, no, y no, y no tan fuerte la presencia, pero por ejemplo aquí tenemos los lobisomes, que son los lobisomes gallegos, y que además entran en Extremadura por Portugal, pudieron pasar de Galicia a Portugal, y de Portugal vuelven a entrar en España por Extremadura, en lo que llamamos aquí la raya, que es la frontera con Portugal. Y perdona, se me ha ido porque me he emocionado hablando de Galicia. Pero pues he disfrutado las dos cosas. He disfrutado visitándolos, muchos ya los conocía, he tenido que volver pues para hacer alguna foto, o porque me habían hablado de otra cueva o de otro pozo mágico que había cerca, y lo he disfrutado muchísimo porque, bueno, iba en todos los viajes con mi pareja, que es además periodista también y ha sido el fotógrafo del libro, y con mi hija, que bueno, que tiene la edad para disfrutarlo todo, y entonces nos lo tomábamos como otro trabajo, pero muy agradable, en la primavera extremeña. Está el campo verde, verde, hay una variedad increíble de paisajes, y entonces lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Luego cuando llegas y te pones a escribir, también lo disfrutas. Es como coger la mochila, ¿no?, y nos vamos de picnic y aprovechamos para ver alguna leyenda. Bueno, efectivamente. Mi hija me decía, bueno, ¿y este fin de semana qué cueva encantada nos vamos a decir? Claro. ¿O qué pozo mágico? Sí, sí. No, y además lo disfrutas mucho, ¿no? En este caso con la familia, que mejor, ¿no? Te llevas el trabajo contigo, pero también la familia. Claro, claro, es una manera de, bueno, ya que tengo que trabajar de lunes a domingo, porque los fines de semana, claro, también tenía que ocuparlos trabajando, pero vamos a hacer de ese trabajo algo agradable y vamos a disfrutarlo. Y indudablemente lo he disfrutado, y espero seguir disfrutándolo. Hablabas antes de las leyendas que entran por Portugal y salen otra vez a España, o entran otra vez a España por Extremadura, y ¿sí?, nos hablas del santuario prerromano de Capote, la ciudad perdida de los celtas. Claro, esa es otra cosa que yo, antes de ponerme a investigar todos esos temas, por ejemplo, exactamente, yo pensaba que los celtas solamente habían estado en Galicia, y no, Extremadura fue celta, y además tenemos unos poblados y unos altares magníficos. El de Capote fue una auténtica sorpresa, yo no lo conocía, de hecho fui expresamente para hacer este libro, porque no solamente es un poblado, sino que en el centro de ese poblado hay un altar de inmolaciones, en el que no se sabe por qué una noche todos los habitantes del poblado se reunieron allí, hicieron una cena comunal, rompieron todos los vasos y todos los platos, prendieron fuego el poblado y ese poblado se abandonó. No se sabe por qué, se sabe también que tiempo después otros pobladores, cuando ya estaba abandonado el poblado de Capote, llegaron también hasta los restos de esta pequeña ciudad y hicieron un hoyo en el suelo donde depositaron ya ofrendas ya de la época romana, lucernas, pequeñas estatuillas votivas, que también taparon y prendieron fuego y taparon en las mismas puertas de esa ciudad que ya estaba abandonada. ¿Qué significado tiene? Bueno, pues hasta ahora no lo sabemos, pero desde luego es un sitio enigmático, bello, porque es muy bello, sí. Y bueno, con ese altar que a dioses que por ahora pues desconocemos el porqué, el por qué se abandonó, el por qué se quemó, el por qué se hizo esa cena ritual. Bueno, a ver si en un segundo libro nos lo cuentas. me encantaría poder averiguarlo y poder contarlo, ¿no? Por supuesto, es lo importante, sí, sí. Bueno, Extremadura, una tierra mágica, por lo que estamos viendo, estuvo también llena de templarios, que es algo que a mí me gusta, sí, mucho. Y por lo visto, bueno, fue el último bastión, la Torre Sangrienta de Jerez, de los caballeros. Efectivamente, sí, sí, toda la zona sur de Extremadura fue zona templaria, el castillo de Capilla, pero quizás Jerez de los Caballeros, que precisamente coge el nombre de los caballeros templarios, quizás es el bastión más conocido por ser uno de los últimos en los que se defendieron de las persecuciones estos caballeros templarios. Uh-huh. Bueno, cuentan que ellos esa última noche se defienden en una de las torres de Jerez, en la conocida luego como la Torre Sangrienta, y bueno, allí consiguen llegar hasta ellos y los pasan a cuchillo, arrojándolos por las almenas, los seguidores del Papa. Lo que pasa es que cuentan que, bueno, que estos caballeros templarios habían prometido volver a Jerusalén, y al no conseguirlo, porque los asesinaron sus fantasmas, sus espíritus, siguen condenados a aparecerse algunas noches cerca de la Torre Sangrienta. Cuentan que silbando, se les oye silbar, a veces los ven, a veces no, silbando, llamando a sus caballos para emprender ese posterior viaje hacia las tierras de Jerusalén. Yo me imagino estar en ese lugar por la noche y que empieces a escuchar esos silbidos, ¿no? Y que digas tú, bueno, espero que no vengan en son de guerra, ¿no? Debe ser estremecedor. No, no, no me quedaría yo tampoco por ahí mucho tiempo. Sí, sí. El sitio es precioso, es cierto, pero de noche no paseaba yo por ahí sola. Bueno, tú durante tu investigación, durante toda la documentación del libro, que tuvo que ser enorme, ¿no? Porque tienes que, lo que hablábamos antes, que tienes que viajar a los sitios, porque es que además viene ilustrado con fotografías para que todos podamos ver cómo son esos sitios. ¿Alguna vez te ocurrió algo que tú digas, bueno, esto no debería haber pasado? A ver, seguramente sí, o sea, ahora mismo me pierdo quizá, pero sí sé que alguna vez, porque lo hemos comentado, ha pasado algo extraño. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy, en el fondo a mí me encanta el tema de las leyendas, pero soy bastante escéptica. Entonces, seguramente me ha pasado, nos ha pasado algo, pero yo siempre intento buscarle una explicación racional, una explicación real, que puede ser esa o puede no serlo. Pero sí, alguna vez nos ha pasado algo que además no solamente a mí, sino que los tres nos hemos mirado y hemos dicho, esto no es muy... Esto no, esto, no tenía que pasar. Esto, sí. O has visto esto, sí, o has oído esto en algún sitio en el que ya no tenía que haber nadie. Sí, pero bueno, también es normal, porque todos estos lugares, los 50 lugares, son enclaves de poder, al fin claro. y al cabo. Y creas o no creas, ahí tienen que estar las energías de todas esas culturas, esas civilizaciones, esas creencias, esos dioses que estuvieron antes de que nosotros llegásemos hace unos meses. Entonces, es lógico y es normal que algo, por muy poca sensibilidad que tengas, que seas como yo que tengo la sensibilidad de un corcho, claro. Por muy poca sensibilidad tienes que notar algo, tienes que sentir algo. Y yo sé positivamente además que en algunos de estos lugares hay gente que tiene bueno esa sensibilidad más a flor de piel, que afirman incluso haber visto, por ejemplo, Monasterio de Tenturía, por ejemplo, sí. Allí hay gente que afirma que he visto presencias y que he oído cantos gregorianos cuando no hay nada. Y bueno, no es raro, no me extrañaría en absoluto, ni me extraña cuando me lo cuentan. Tú, si tuvieses que elegir entre estos 50 lugares uno para llevarnos a todos, ¿cuál elegirías? Uf, qué compromiso me pone. Yo os invitaría a todos a recorrer Extremadura, que es maravillosa. Pero, a ver, quizás porque me sorprendió a mí muchísimo, porque no me lo esperaba, sí. Porque ya te comento, Eduardo, que no solamente el libro me ha servido para seguir investigando, sino que me ha descubierto sitios que no conocía, las cuevas de Fuente de León. Fuente de León es un pequeño pueblo que está en el sur de Extremadura, ya casi lindando con Sierra Morena y con Andalucía. Es una zona además tremendamente mágica, cerca también de la sierra, que también es un pueblo muy templario. Bueno, pues aquí aparecieron unas cuevas que son visitables ahora y que me maravillaron, pues que ahora mismo son visitables tres. Y cada una de las tres te da un aspecto de la magia completamente diferente. A ver, una de ellas tiene un lago subterráneo y unas leyendas de seres que habitan en ese lago, maravillosas, pero que claro, cuando hasta hace unos 50 años, quizás, la gente del pueblo, esas cuevas no estaban oficialmente descubiertas, y la gente del pueblo, determinadas noches, pues se juntaba la gente joven, imagínate, se metían por un agujero y de pronto aparecían en esa caverna enorme con un lago subterráneo. Imagínate tener un pueblo con esas cavernas subterráneas, qué maravilla. Claro. Esta en cuanto bonita, pero es que luego otra de las cuevas, se han descubierto allí restos de los homínidos más antiguos de Europa, caníbales, por cierto, eran caníbales. Uno de los cráneos con una serie de trepanaciones, porque tiene 4 o 5 trepanaciones, una barbaridad, y bueno, restos de haber servido de de un cementerio, seguramente un cementerio ritual, además. Uh-huh. Y ya para rematar la tercera de las cuevas, se han descubierto un montón de restos que indican que durante numerosas culturas se utilizó como centro religioso, como ya no solamente como altar, sino también como santuario, y no solamente de romanos, seguramente celtas, sino también en la época romana, porque se han encontrado dentro lucernas romanas, también esvotos que denuncian que allí, también arrastrándose por un pequeño agujero, porque ahora se ha abierto una puerta, una entrada más grande, pero antes había que entrar rectando y arrastrándose, pues se acercaban a ese útero materno para rendir honores a dioses que ahora desconocemos. O sea, un lugar que tampoco pasaríamos la noche, ¿o sí? Ay, es que con la edad me vuelve muy miedoso. Antes me encantaba todo esto de pasar miedo, los castillos encantados. Y ahora yo le tengo más respeto, Eduardo. Yo no sé si con la edad me he vuelto más... Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿eh? Que con la edad vamos cuidándonos más. Yo creo que ya sabes para qué te vas a arriesgar, ¿verdad? Sabes que puede ser verdad, entonces piensas, ¿para qué me voy a arriesgar? Sí. Y claro. Y si sale algo, y entonces pues mira, en casitas está muy bien, yo eso ya lo dejo para los atrevidos que quieran pasar allí la noche, pues bien, seguramente pasen una noche especial, sí. Claro, para los lugareños pues sería una cosa normal, ¿no? Para esos jóvenes que se iban allí a pasar el rato. Pero sí, nosotros... Bueno, y seguramente, ¿no? Sí, pero seguramente también se animaban unos a otros. En plan, venga, que no hay narices a ir al lago de la cueva. Sí, la palabra clave, ¿no? No eres capaz. Sí. Y basta que te lo digan para que te metas. Efectivamente. Que no te lo pienses ya. Hablando de cuevas, también están las del Chorro de la Meancera y el Volcán del Gasco. Que hablas también ahí de unas mágicas cuevas, ¿no? Y unos tesoros, además, encantados. ¡Oh, qué maravilla! Sí, sí, eso está en las Urdes, pero además en lo alto de las Urdes. Las Urdes es una tierra mágica, una de las más mágicas que hay en Extremadura, está en el norte. Y bueno, hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que estuvieron, es verdad que estuvieron bastante aisladas del resto, junto a las Batuecas. Y, pero bueno, se llegó a decir pues eso, que allí habitaban monstruos, que habitaban hombres salvajes, y bueno, la leyenda negra de Buñuel hizo mucho daño también allí, pero es cierto que son pueblos que conservan, precisamente por ese aislamiento, una tradición oral y una leyenda maravillosa. El Gasco, precisamente, es uno de los pueblos más altos de las Urdes. De hecho, ahí acaba la carretera. O sea, si llegas, tienes que dar la vuelta, porque ya la carretera llega a mitad del pueblo, ya no va más, sí. Y tienes que volver. Qué típico pueblo, con las casas de piedra, con tejados de pizarra, que se camufla en la montaña, y en el que, bueno, cuando anochecía, antes, sobre todo cuando no había luz eléctrica, eso... permanecía fundido con las sombras. Claro, era el momento en el que se contaban leyendas o realidades que pensaban a la luz de los candiles o de las hogueras, y claro, eso todavía ha trascendido hasta hoy. Allí está justo por encima, todavía tienes que andar un poco más, el Chorro de la Meancera, que es una cascada natural donde se cuenta que detrás hay todavía una mora custodia de un tesoro que solamente sale la mañana de la madrugada de San Juan, la mañana de San Juan antes de rayar el alba. Y también está el volcán de la Meancera. Se ha pensado mucho tiempo el volcán del Gasco, sí, que era un volcán realmente, porque abundaban y abundan todavía por allí las unas piedras parecidas a la lava, con la que además los artesanos de la zona siguen confeccionando pipas de esta piedra porosa. Y que realmente se piensa ahora que no es un volcán, sino un hueco hecho por un meteorito que cayó hace miles de años. Sea como sea, el sitio es mágico, está significado, y cualquiera en el pueblo, sobre todo los ancianos, te pueden contar de extrañas apariciones en ese lugar, pero tanto de demonios como seres extraños, como moras y moros, por supuesto. Qué ganas me están dando de salir corriendo hacia Extremadura, de verdad, ¿eh? De verdad. Eso es lo que esperaba, Eduardo. Con ese fin no hemos escrito. Pues sí, porque estoy descubriendo un montón de sitios que no conocía. Sí, la verdad que Extremadura es la gran desconocida en todos los aspectos, no solamente en este patrimonio intangible, sino también en el patrimonio que se puede tocar en el monumental. Pero sobre todo, esta también, precisamente al no estar tan contaminada, tenemos una tradición oral que todavía se conserva y unos lugares vírgenes en los que el viajero que sea un poco curioso como tú puede venir y disfrutarlo. Así que estás completamente invitado, ya lo sabes. Vamos, no me lo digas dos veces. El equipo de la esfera, hombre, por supuestísimo. Bueno, a mí me llama mucho la atención también las reliquias de la Catedral de Coria, en el que hablas de un mantel que se aparece, ¿no? Y que tienes ahí de todo para comer. Es el mantel de la última cena, nada más y nada menos. Que cuidado que no lo digo yo, que lo dicen los expertos. De hecho, lo dicen los un investigador que se llama Jackson, que ha sido el que ha estado investigando la sábana santa de Turín. O sea que no andamos con tonterías. Sí, sí. La Catedral de Coria tiene numerosas reliquias, muchísimas, pues también como otras muchas. Pluma del ángel Gabriel, leche de la Virgen. Pero quizás la que reina sobre todos ellos, precisamente por los estudios que se están llevando a cabo, es el mantel de la última cena, como lo estás oyendo. Sí. Resulta que, bueno, cuentan que es el mantel que utilizó Jesús, y estos investigadores del matrimonio Jackson están convencidos de que la Sábana Santa de Turín, a ver, era el bajo mantel de la última cena. Ellos afirman que en la última cena, puesto que eran judíos, era la Pascua, se utilizó un mantel grande, que luego sería con el que envolverían el cadáver de Cristo, y luego otro mantel más pequeño que se ponía encima de la mesa, que es el que está en Extremadura, en la Catedral de Coria. Ellos han hecho unos análisis y afirman que coincide plenamente el siglo del siglo I, que coinciden los restos de polen, que coinciden. Entonces, claro, bueno, ahí se está investigando. Lo curioso es que yo he encontrado unas leyendas que hablan de que existía un mantel mágico que vino con los templarios cuando llegaron a Extremadura, y que este mantel tenía la propiedad de que cuando tú lo ponías, mágicamente, como bien dices, aparecían todo tipo de manjares. Claro, este mantel aparece en las rovillas de Alconétar, muy cerquita de Coria. Es el mismo mantel que luego aparece de pronto en la Catedral de Coria como el mantel de la última cena. Pues seguramente sí, no lo podemos asegurar, pero es muy probable. De ahí la leyenda. Uh-huh. 50 lugares mágicos de Extremadura, de la editorial Cidonia. Si queremos ponernos en contacto contigo, o si quieren ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues mira, tengo una página web, que es extremadurasecreta.com, y allí vienen todos los, desde teléfonos hasta correos, emails, y el blog donde suelo escribir mis artículos. Escribo semanalmente en el periódico Hoy, el periódico de Extremadura, y bueno, mis intervenciones, los podcasts y todo, cualquier tipo de... O sea, me tenéis localizada las 24 horas. Las 24. Entonces, no, extremadurasecreta.com. Uh-huh. Bueno, y para todos los que quieran el libro, ¿qué tienen? ¿Que entrar ahí o también pueden hacerlo? Bueno, también pueden hacerlo por editorial, por la página web de la editorial Cidonia, ¿no? Efectivamente, editorial Cidonia, porque yo no los vendo, los vende la editorial, o editorial Cidonia, e incluso también por internet, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, lo está viendo por ahí, Iberlibro también, bueno, estos, o encargarlo en la librería de tu pueblo, de tu ciudad, sí, yo creo que si se encarga no hay problema. O sea, que el que no lo tenga es porque no lo quiere. Porque no quiere. Exactamente, porque sitios puede comprarlo donde él quiera. Bueno, Israel, es un placer haber hablado esta noche contigo y te invitamos para cuando saques alguna segunda o tercera o cuarta parte. Encantadísimo, muchísimas gracias por haberme invitado a estar con vosotros, ha sido un placer, y yo sí que os invito de verdad a recorrer estas mágicas tierras extremeñas, porque estoy segurísima que no os vais a arrepentir. Yo lo dejo aquí apuntado, ¿eh? Te esperamos con los brazos abiertos y un jamón en cada mano. Ah, entonces ya no tardo mucho. Buenas noches, Israel. Un besazo. Hasta luego, Eduardo. Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Bueno, y continuamos con esa triste noticia que está ahora mismo en actualidad, que es sobre los atentados que han ocurrido esta noche en Francia, en su capital, en París, donde se habla de toma de rehenes en una sala de conciertos, donde se habla de aproximadamente 60 muertos y muchos heridos. Incluso se hablan de que hay tiroteos. También el presidente Hollande pues ha dicho que denuncia como un ataque terrorista sin precedentes en este país y declara el estado de emergencia. El presidente francés, François Hollande, ha denunciado pues el ataque terrorista sin precedentes que ha dejado decenas de muertos en París y que aún está en marcha, por lo que ha declarado el estado de emergencia y el cierre de las fronteras. Yo recuerdo que esta mañana, bueno, este mediodía, en los medios de comunicación, en los telediarios españoles, se hablaba de que las fronteras estaban cerradas precisamente para evitar este ataque terrorista o algún ataque terrorista. Posiblemente, y esto lo digo yo y lo pienso yo, posiblemente estemos hablando de un atentado anunciado ya. No lo sabemos. Bueno, seguiremos informando de todo lo que nos vaya llegando también. Me llega aquí que Obama califica los atentados como un ataque contra la humanidad. Yo creo que sí es cierto que es un ataque contra la humanidad. Y no sé, yo no tengo palabras para decir todo lo que estamos viendo. Nosotros seguiremos informando a lo largo de la noche. Así que vamos a continuar con la Cuarta Esfera. Y eso, que seguiremos informando. Mantente fiel a tus convicciones. Vale más perder la cabeza antes que perder el juicio y la coherencia. Existe un lugar enigmático con un santuario maldito que algunos no han dudado en relacionar con las puertas del mismísimo infierno. Un lugar donde esa delgada línea que separa este mundo y el más allá parece disiparse en una extraña bruma invisible que convierte a este enclave en una especie de limbo, un lugar de tránsito hacia el más allá, donde las almas de antiguos guerreros vagan esclavos de sus propias acciones. La ciudad de las cabezas cortadas, Entremont, el limbo de las almas. Bueno, continuamos. Raúl, nos vas a hablar de Entremont, del limbo de las almas, como bien ha dicho en la introducción nuestro compañero Derrick. Pues sí, hola, buenas noches, Eduardo. Vamos a hablar de un tema muy interesante que nos servirá además de base para elevarnos a cuestiones, pues fíjate, tan enigmáticas como la arqueología, la antropología o incluso tocaremos ciertos matices filosóficos. Bueno, pues empieza a contarme y a hablarme sobre la ciudad de las cabezas cortadas. Bueno, desde luego existe un lugar enigmático con un santuario maldito que algunos no han dudado en relacionar con las puertas del mismísimo infierno. Un lugar donde esa delgada línea que separa este mundo y el más allá parece disiparse en una extraña bruma invisible que convierte a este enclave en una especie de limbo. Un lugar de tránsito hacia ese más allá donde las almas de antiguos guerreros vagan esclavos de sus propias acciones. Desde luego, un enclave tenebroso a caballo entre este mundo y, quién sabe, si otros planos de existencia. Nos desplazaremos a Francia, cruzamos ese magnífico macizo granítico que son los Pirineos y viajamos hasta el País Galo. País Galo que esta noche, como arrancábamos el programa, tenemos que lamentar esos ataques, hasta 6 ataques se están dando ya en la capital gala. Que curiosamente empezamos con Francia en una noche, o sea, el misterio siempre está ahí, ¿no? Desde luego, viernes 13 y una noche trágica en uno de estos nuevos episodios de terrorismo fundamentalista. Terrorismo yihadista, por lo visto, acabamos de recibir ahora la redacción pues que los yihadistas se atribuyen ese atentado. Continúo con el tema, lo haremos a modo de homenaje, ¿no?, a estas personas. Pues hablábamos de la localidad de Aix-en-Provence, en Francia, y existen a escasos kilómetros de esta localidad unas ruinas verdaderamente enigmáticas y que cuentan con un pasado terrorífico e incluso aterrador, como habíamos dicho, pues un auténtico limbo hacia el más allá. Tenemos que remontarnos al año 1817, cuando un grupo de seminaristas, unos jóvenes aspirantes a convertirse en sacerdotes, paseaban como cada jueves por la tarde, que era el día que tenían libre, el día que les daban libre en sus tareas, y paseaban por las inmediaciones de una colina, sí, la colina de Intremont. Cuando de repente fuese obra del destino o simplemente azar, se toparon con un objeto muy extraño, muy enigmático. Frente a la atenta mirada de estos jóvenes aparecieron tres fragmentos de una columna, tres fragmentos de un pilar en la que se dibujaban esculpidas en piedra lo que parecían ser unos enigmáticos rostros. Eran tétricas caras de hombres que parecían verdaderos espectros. Uh-huh. Unas figuras muy extrañas, desde luego. Sus ojos eran simplemente dos hendiduras que parecían contemplarles con una pasividad y una frialdad totalmente inexplicables. La boca, la zona que correspondería a la boca, era simplemente una línea, una vaga línea mortecina que acababa configurando un rostro humano pues tan horrible como enigmático, la verdad. Y ante esta visión, finalmente, estos jóvenes, estos novicios, dieron cuenta del hallazgo a las autoridades del lugar y esos extraños rostros de piedra simplemente se guardaron en el museo de la ciudad. No se les dio mayor importancia y, de hecho, cayeron en el olvido pues por muchos años. Te estarás preguntando, al igual que nos preguntamos todos, ¿cómo es posible que ante unas piezas, pues en este caso tan misteriosas y tan enigmáticas, pues nadie se hubiese preguntado por su posible origen, ¿no? Y además, pues fuesen relegadas a los fondos de un pequeño museo. Claro, ¿qué hace ahí, no? Sí, desde luego, por lo menos. Como mínimo. Sí. Pero claro, el caso es que al principio la mayoría de historiadores pues no dieron mucha importancia a este hallazgo. Lo consideraban poco menos que algún tipo de broma pertrechada por algún escultor local e inexplicablemente ahí se quedaron las caras, engrosando los fondos del museo de esta localidad. Pero ocurrió algo, porque 6 décadas más tarde, en 1877 concretamente, se descubrió en la misma colina otra pieza no menos enigmática. Pero esta vez se trataba de 4 rostros similares esculpidos, en este caso, en una misma piedra, en una misma pieza. Y, asombrosamente, otra vez, este hallazgo fue simplemente registrado, simplemente catalogado, pero no se llevó a cabo ninguna actuación sobre el terreno. Es muy extraño. Es como, claro, si a nadie le importase lo que allí pudiera estar enterrado. Sin embargo, fíjate que este enclave de Entremont sugería algo más, porque evocaba quizás a tiempos remotos y a prácticas ritualistas, quién sabe, quizás relacionadas con el más allá. De hecho, el topónimo Entremont, que es el nombre por el que se conoce desde la Edad Media este lugar, proviene del latín intermundum, muy recurrente, que significaría entremundos. Pues claramente como si ese lugar fuese una especie de limbo creado a través de rituales macabros y totalmente incomprensibles en nuestro tiempo. Bueno, Raúl, este enclave de Entremont, como tú bien dices, entre mundos, también tiene una historia curiosa y misteriosa que carga aún más, si cabe, este lugar de incógnita, relacionado precisamente con la Segunda Guerra Mundial y concretamente con los nazis, ¿no es así? Sí, desde luego. De hecho, como sabemos, una de las facetas del terrible dictador Adolf Hitler pues fue la de beber de ciertas fuentes del oscurantismo o de ciertas creencias antiguas. De hecho, la simbología nazi está cargada de símbolos paganos relacionados con ciertas culturas indoeuropeas. Por ejemplo, la bandera nazi, la svástica, provendría de una representación de este estilo. En este caso, pues sería un triskel relacionado con la cultura celta, en algunos casos relacionado como símbolo solar y en otros pues como la conjunción de los tres elementos, tierra, fuego y agua, o incluso como la eternidad representada en un movimiento continuo, ¿no? Lo que sería el ciclo de la vida y el ciclo de la muerte. Sí. Se puede decir que en lo más profundo del alma de Adolf Hitler, si alguna vez la tuvo, que yo desde luego pues lo dudo, este hombre ansiaba también el poder y la magia que antaño tuvieron los pueblos primitivos, aquellos pueblos arios de los cuales la nueva raza proclamaba ser descendiente directa. Y precisamente por esa sed de conocimiento mágico, Hitler envía a Otto Rang y a otros estudiosos nazis por todo el mundo para buscar diferentes objetos de poder, como por ejemplo el Santo Grial, el Arca de la Alianza y así toda una infinidad de reliquias que él entendía como parte de un legado sagrado que debía pertenecer a su pueblo elegido y evidentemente a su líder, a él mismo, ¿no? Sin duda, Hitler daba mucha importancia a la simbología como medio de atracción hacia su ideología del nacionalsocialismo. De hecho, la simbología y la iconografía siempre han sido muy importantes en todas las filosofías. Bueno, quizá, Raúl, esto se deba a que todas las filosofías de la antigüedad y también modernas tienen un alto componente religioso y esa carga simbólica es la que sostiene ciertas creencias, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La iconografía y los símbolos son fundamentales en todo tipo de creencias y filosofías, ya sean de raíz teológica o de raíz de dialéctica materialista, ¿no? Es esa extraña atracción mística, Eduardo, que ejercen pues, los símbolos sobre los seres humanos, sobre nosotros, ¿no? Y que, pues, en el fondo de nuestro ser más ancestral, pues nos van conectando con el mundo antiguo del que provenimos, al fin y al cabo. ¿Y qué relación tuvieron los nazis con el santuario de Entremont? Bueno, esto viene a que durante la ocupación francesa por parte de los nazis, los alemanes se instalan en la colina de Entremont y se instalan con el pretexto de instalar unas baterías antiaéreas, pero realmente nadie sabe cuáles fueron los verdaderos propósitos de su interés por Entremont ni cuáles pues fueron los descubrimientos que allí realizaron, pero allí fueron en busca de algo sagrado, sin duda. El caso es que la primera noticia escrita que se tiene de estas ruinas pues saldría publicada en el diario Parisien Feuilleton, un diario de la ocupación nazi, y en el que se hablaba de la excavación en un pozo de Entremont en el que se habían encontrado tres cabezas de guerreros de más de 2.000 años de antigüedad. Vaya. Y otra cabeza, sí, otra cabeza que dibujaba la silueta de una cara femenina. Esta sería, digamos, la primera noticia de la que se tiene constancia escrita, ¿no? Y ya en 1946, el arqueólogo Ferdinand Benoit sería el encargado de recuperar esta vieja fortaleza de Entremont. Una fortaleza, Eduardo, que finalmente resultó pertenecer a la mítica cultura celta y concretamente al pueblo de los Salios, un misterioso pueblo que habitó las costas de Francia pues tiempo antes de la llegada del Imperio Romano. Raúl, esto es una pregunta porque yo sé que tú sabes mucho de este tema. ¿Los celtas eran gente guerrera, eran bélicos, eran o no? Porque se habla mucho, ¿no? Desde luego ha habido mucha mística con esta cultura, ¿no? Es una cultura que evidentemente ensalzaba el carácter guerrero de sus miembros y además se caracterizaba por su bravura. ¿Era una cultura belicosa? Bueno, pues no mucho más que otras culturas de su, digamos, de su marco cronológico, ¿no? Lo que pasa que sucede que con culturas que quizás sean menos conocidas o entrañen más incógnitas, pues siempre se suplan, digamos, los conocimientos científicos con cierto misticismo. Esto ha ocurrido desde el principio de los tiempos. La cultura celta siempre se ha tratado, pues, como una cultura cruel e inseparable de la barbarie, aunque hay que decir que pues no eran mucho más violentos que sus enemigos, que por cierto, por aquel entonces eran los griegos y los romanos, dos pueblos caracterizados por traer modernidad y conocimiento, pero muy muy crueles en sus conquistas. Por lo tanto, no deberíamos hacernos tampoco pues una idea especial de los celtas ni mitificarlos como un pueblo exclusivamente belicoso. Como digo, pues no lo eran mucho más que romanos o griegos. Pero sí es cierto que su crueldad alcanzó sus mayores cotas en la vieja ciudad de Entremont. En la cultura celta, por ejemplo, era muy frecuente el uso de cabezas trofeo. Eran cráneos, sí, que otorgaban poder a su poseedor. Y si esa cabeza era conseguida por el guerrero celta cercenándola directamente del resto del cuerpo de su enemigo, pues creían que el alma y el poder de este guerrero podía ser sometido. Evidentemente, era un guerrero este enemigo y se caracterizaba al igual pues por actitudes y virtudes como la bravura, la valentía o el arrojo. Y evidentemente eso es pues también eran poderes que el celta ansiaba poseer para sí. Es decir, que si le cortaban la cabeza a su enemigo, ellos tenían la creencia de que toda esa fortaleza, toda esa valentía se les iba, no sé, a contagiar. El centro del ser espiritual residiría, según estas creencias, en la cabeza. Y entonces, además de ser, digamos, un acto de ultraje mayúsculo, porque estarían atacando ese centro espiritual, pues también se creía que de esta manera los poderes de ese enemigo podrían ser asumidos e incluso pues podrían esclavizar el alma. Qué curioso. Sí, mediante este acto simbólico, de hecho, pues que además es propio de las culturas animistas, culturas que creen en algo más allá de la muerte. Pues estos celtas creían que el alma y los valores del guerrero vencido pasaban directamente a manos del guerrero vencedor. Este guerrero vencedor atrapaba ese alma para que, consecuentemente, le sirviese como esclava durante el resto de su vida. De ahí lo que decíamos antes de limbo entre la vida y la muerte para este lugar de Entremont. Concretamente, el celta, mediante este ritual de cercenación de cabezas, arrebataba la vida a su enemigo, pero no permitía que su espíritu cruzase al más allá, sino que lo esclavizaba y le negaba ese descanso eterno. Es como si los celtas hubiesen encontrado en eso, en esa creencia, pues la forma de atrapar todo el poder de su enemigo antes, justo antes de que cruzase al otro lado. Consiguieron, en sus creencias, paralizar de algún modo ese ciclo de la vida y ese ciclo de la muerte que tanto respetaban, y lo hacían pues con algo tan macabro como es apoderarte del espíritu de una persona, ¿verdad? Uh-huh. Es sumamente macabro. Sin embargo, Eduardo, en Entremont, estas creencias pues tuvieron además unas connotaciones muy especiales. De hecho, es sin duda el santuario más sangriento de todos los conocidos en Europa. ¿qué tipo de prácticas ritualísticas se practicaban en Entremont, en esa ciudad de las cabezas cortadas? Sí, antes hablábamos de la cultura celta como una de las grandes desconocidas. Y sí es cierto que, bueno, nos faltan muchos datos, mucha información y muchos estudios, pero todos los indicios nos indicarían, por ejemplo, que el dios que presidía esta macabra ciudad de Entremont era el dios Tarani, un dios cruel, un dios malévolo, que además controlaba la furia de las tormentas, del rayo y del trueno. Y muchas de las estatuas encontradas en Entremont son macabros retratos en los que el guerrero celta posa junto a una o a varias cabezas trofeo, cabezas que sujeta con fuerza en sus manos, las sujeta por las cabelleras y las posa encima de una de sus piernas, de sus rodillas. Es una imagen francamente gráfica. Pero también en el santuario de la fortaleza se han hallado varios monolitos de piedra con un hueco tallado directamente sobre esta roca en los que habría en la antigüedad un cráneo o una cabeza momificada. O sea que también momificaban las cabezas, es decir, que no solo usaban los cráneos. Sí, al igual que otras culturas de la antigüedad, por ejemplo, pues muy caracterizadas por los ritos de momificación, como por ejemplo la egipcia o algunas culturas mesoamericanas o precolombinas, suponemos que los celtas en un ritual conducido por un druida, por un chamán de las culturas célticas, esos sacerdotes que conocían el poder y el uso de las plantas para elaborar diversas pociones con supuestos poderes mágicos, pues serían los encargados de realizar esta tarea de momificación con las cabezas de enemigos, pues siempre vencidos en la batalla. Y para ello lo que hacían era extraer las partes blandas del cuerpo, ¿no? como los ojos y el cerebro, y sí, posteriormente aplicaban algún aceite o algún tipo de resina natural para que el resto pues se conservase con cierta facilidad. Pero desde luego una de las cosas más terribles son las distintas tumbas que se encontraron, tumbas donde las cabezas de los fallecidos aparecen separadas de sus cuerpos por una gran losa, como queriendo de esta manera condenar, pues efectivamente, ¿no?, el alma del muerto a vivir en un eterno limbo, descoyuntando de esta manera pues su cuerpo y su espíritu. Y claro, fijaos en un detalle, he dicho tumbas encontradas, es decir, inhumaciones, enterramientos. Pero claro, se cree que los celtas incineraban a los muertos, los incineraban, sí, para que ese fuego purificador, ese fuego de la vida eterna, se llevase volando el espíritu hacia el otro lado. Que de hecho, Eduardo, esto tiene mucho que ver con los orígenes de un extraño fenómeno paranormal que nos habla del pájaro Dualén, de la aparición, sí, de un extraño pájaro negro, en ocasiones etéreo, pero en otras ocasiones también pájaro de fuego. Quizás ahí estaría el origen de este extraño fenómeno que de hecho algún amigo ha venido al estudio a contarnos. Nos contó alguna experiencia, pero tenemos que un día dedicar y hablar mucho más sobre eso, ¿eh? Sí, sí. Porque es un tema muy interesante. Desde luego que sí. Sobre el tema de la incineración de los celtas, pues existen pruebas, ¿no?, evidencias arqueológicas de esto. Sin embargo, a sus enemigos no los quemaban. Y no los quemaban precisamente para que sus almas quedasen atrapadas aquí. Lo que hacían era enterrarlos y así se suponía que no podían trascender, que no podían recorrer ese camino hacia la inmortalidad. Concretamente en esos rituales de enterramiento no se llevaban las cabezas para portarlas como trofeos. De hecho, allí estaban, en esas inhumaciones. Pero el objetivo al final era el mismo, secuestrar esos espíritus, quién sabe si quizás Eduardo, para formar un gran ejército de muertos. Yo me imagino que sería una visión muy impactante, ¿no?, y aterradora para sus enemigos, saber que con sus espíritus atrapados podrían pues conformar un ejército de difuntos, ¿no? Es decir, es que ¿a dónde iba esa mente, no? Que tú imagínate que tú sepas que te van a, digamos, que te matan y que vas a formar parte del otro ejército en defensa del otro ejército, pero es que aún encima eres un difunto. Sí, supongo que harían retroceder a cualquier enemigo, ¿verdad? Porque ante un ejército de muertos, pues no valen de nada ni las lanzas ni las espadas. Claro. En este caso no hay manera. No, y después para el propio guerrero, ¿no? O sea, el enemigo del Celta, ¿no? En este caso, bueno, pues tú imagínate que tú eres un enemigo del Celta. ¿Tú qué pensarías? Es que no es solo que me mate, me va a quitar la vida, pero me va a hacer vivir como un muerto eternamente. Evidentemente ataca los miedos más irracionales. Claro. Y más en esa época, ¿no? Que tenían todos esos, digamos, esa manera de pensar, ¿no? Tan espiritual, ¿no? Uh-huh. Que para ellos todo era la muerte, tenía unos pasos, bueno, como ahora, ¿no? Pero que eran más incultos que nosotros, ¿no? Sí, pero evidentemente daban una importancia mayor a lo divino, claro, y a lo espiritual. Claro. Lo decíamos quizás antes, ¿no? El tema de suplir falta de conocimientos. Pues el desconocimiento se suple muchas veces con la imaginación. Claro. ¿No? Y esto ataca las, pues digamos, las condiciones más profundas de una persona. Es muy recurrente también el tema este del ejército de difuntos, porque si nos damos cuenta, a la conocidísima como Santa Compaña o Compañía de Difuntos o Procesión de Difuntos se la ha denominado en ocasiones como Ejército de Difuntos. Y sí, quizás también en este caso estemos ante el origen de la leyenda. La creencia, pues, arraigada de los ejércitos de difuntos conformados con almas que vagan en pena, esclavas, pues evidentemente de sus propios pecados, ¿no? Que vagan esclavas de los celtas. Los romanos y los griegos, pues, tenían muchos conocimientos, es verdad, pero en el fondo sus sociedades seguían rigiéndose también por la superstición y los mitos. Así que, como comentabas, suponemos que en un principio irían a esa batalla con cierto temor y hasta prudencia. Y, pues desde luego, si perdían, seguramente lo achacarían, ¿no?, a ese supuesto ejército de difuntos o a la extraordinaria bravura de los celtas. Pero seguramente también es cierto que si ganaban, el mito, pues, quedaba destruido por completo y, pues digamos que el materialismo más palpable imperaba. Ahí ya la creencia quedaba desestimada, ¿no? Digamos, esto, pues, son todo evidencias de unas creencias francamente implantadas y muy arraigadas en los códigos mentales de estas gentes. Quizás no sabían, pues, mucho de anatomía, es verdad. Quizás no sabían que la cabeza, pues, albergaba la materia gris del cuerpo, es decir, el cerebro, ¿no? Quizás, pues, no conocían la importancia que este órgano tiene, pero sí que eran grandes conocedores de la espiritualidad y de lo divino. Y existía, además, otra práctica realizada en el santuario de Entremont que verdaderamente pone los pelos de punta. Y es que hasta Entremont, hasta este limbo, también se llevaban a los cautivos en la batalla, a los prisioneros de guerra. Uh-huh. Y una vez allí, estos prisioneros eran decapitados en un altar que todavía se conserva, lo podemos observar en la actualidad, ¿no? A la vez que el druida recitaba oscuros sortilegios que hacían que el alma de este fallecido fuera para siempre propiedad de su verdugo, para que siempre quedase atrapada en este lugar de tránsito donde muchos no conseguían salir jamás. Yo, Raúl, es que me quedo con una duda. ¿Por qué se creía que las cabezas albergaban el espíritu de una persona? Bueno, como casi todo en esta noche, pues ha ido girando en torno al simbolismo, ¿verdad?, y a las creencias. En este caso, evidentemente, pues también sería una cuestión de simbolismo. Aquí deberíamos olvidarnos por completo, todos y todas, de esa concepción puramente material que tenemos de todo cuanto nos rodea. Fíjate, la cabeza es la parte más alta del cuerpo, es la parte que más cerca del cielo y del firmamento está. Uh-huh. Y lo que se creía, en cierto modo, es que el alma, después de morir, podía salir por la cabeza, por esa parte que más en contacto está con lo divino, con lo de arriba. Yo creo que aquí también se puede hablar del ojo de la mente, ¿no? Del tercer ojo del alma que se puede abrir para dejar entrar conocimiento o para dejar trascender el alma. En cualquier uh-huh. caso, pues los celtas lo sabían, ¿no? creían en esto y atrapaban el alma de sus enemigos Pues precisamente en la cabeza, porque se creía que en el cuerpo sin cabeza y en la cabeza sin cuerpo, el espíritu pues nunca podría trascender. Bueno, hemos pedido la opinión a nuestra antropóloga y doctora Cristina López, y esto es lo que ella nos contaba. Buenas noches a todos. En relación a la pregunta que me estáis haciendo, no es tan sencilla la idea de la localización del alma. El alma como concepto de trascendencia va a surgir una vez que el ser humano comienza a creer en la inmortalidad o en la existencia de una vida más allá de la muerte. Para las culturas antiguas, si nos centramos en la tradición, por ejemplo, del antiguo Egipto, el alma se encontraba en el corazón como centro de vida, simplificando un poco, claro, lo complejo de la cuestión que nos está ocupando. Para los clásicos filósofos griegos, fundamentalmente Aristóteles, también el corazón era el centro de la vida, y por ello en él residía el alma, influencia que se va a mantener durante toda la tradición cristiana medieval. Sin embargo, existen bases para creer que las culturas arcaicas, el hombre de las cavernas, de alguna manera sí pudo pensar que el alma podía residir en el cerebro, en la cabeza. Y no nos quedamos aquí. La tradición mesoamericana, por ejemplo, mayas y aztecas, pensaban en el alma no como una única entidad, sino como varias entidades que podían residir en hígado, cerebro y corazón, constituyendo, en el caso de los mexicas o aztecas, el alma tonali, la pieza fundamental, que residía en la cabeza, inseparable del ser humano, y su pérdida era causa de enfermedad y desequilibrio. Y no olvidarnos de las tradiciones asiáticas, Extremo Oriente o el sudeste asiático, donde el concepto plural de alma encuentra también una localización en el cerebro. Una vez que nos adentramos en la neurociencia moderna, se va a inaugurar con el sabio Thomas Willis, de 1621-1675, el concepto de neurología, y con ello la idea del pensamiento consciente y su ubicación en el cerebro, con el resto de funciones neurológicas. Y desde entonces, hasta la neurociencia actual, que cada vez nos sorprende más con sus hallazgos sobre las funciones cognitivas del cerebro y neurodesarrollo, nos vamos haciendo conscientes del poder intrínseco que tenemos y de lo que como especie o como individuo somos. Bueno, esta era la opinión de nuestra compañera Cristina López en una noche en que estamos saturadísimos. Bueno, desde luego, están llegando informaciones de todo tipo, parece que por oleadas. Y bueno, continuaremos a la expectación, porque bueno, desde luego lo que está ocurriendo en el centro neurálgico de Francia, en la ciudad de París, en la capital, es desde luego impactante. Es que bueno, por lo visto acaban de abatir a dos de los terroristas, de los supuestos terroristas, pero bueno, después seguiremos, estamos intentando contactar con gente de allí, a ver si somos capaces y nos pueden contar ellos en primera persona lo que están viviendo esta triste noche. Raúl, existen otros muchos lugares que irradian la misma crueldad que estas viejas ruinas de Entremont, ¿verdad? Pues sí, desde luego. De hecho, a lo largo y ancho del mundo han existido culturas que pues han hecho del sacrificio humano la piedra angular de sus creencias. Por ejemplo, Cerro Sechín, en Perú, que sería otro santuario adornado pues con terribles murales tallados directamente en piedra, donde los guerreros y sacerdotes adquirían más poder cuanto más sanguinarios eran. Fíjate, de hecho, hay representaciones donde varias cabezas momificadas cuelgan de sus cuerpos y su alrededor de estos guerreros y chamanes, pues hay unas tallas donde se pueden contemplar terribles mutilaciones de brazos, mutilaciones de lenguas, extracción de ojos y otras partes del cuerpo. Uh-huh. O, por ejemplo, los mayas y los aztecas, que empleaban el sacrificio humano como ofrendas a sus dioses. Pero ya para terminar, Eduardo, lo peor de todo, pues para mí no sería contemplar una noche como hoy estos templos del horror de la antigüedad. Lo peor es pensar que el disfrute con el dolor ajeno es, por desgracia, o parece, por desgracia, algo inherente a esta raza, a este ser humano. Tantas catástrofes modernas provocadas por la mano del hombre, y en una noche como esta, y donde las creencias religiosas ya no son tan determinantes como en la prehistoria, o quizás sí, porque si nos vamos, por ejemplo, a ciertas acciones atroces, del denominado Estado Islámico, de este ejército terrorista, vemos que ciertas creencias de estilo medieval o incluso muy anteriores son tomadas en cuenta, pues fíjate, para realizar decapitaciones y desmembraciones. Además, con el mismo objetivo, ¿eh? Como son infieles, no tienen derecho a trascender a las alturas del reino de Alá. Es muy, muy duro, ¿eh? Afortunadamente, también hay que decir que la mayoría de la religión musulmana o de los musulmanes no hacen una interpretación tan rígida de su libro sagrado, del Corán, y condenan estos actos de terrorismo como cualquier occidental. No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero, desde luego, si vamos a culturas modernas, donde las creencias religiosas ya no serían tan determinantes, pues podríamos hablar, por ejemplo, pues de otros episodios terribles de la humanidad, como el lanzamiento de las bombas atómicas o de la consecución de la Segunda Guerra Mundial. Quizás, Eduardo, la barbarie de hace miles de años pues fuese aplicada por hermanitas de la caridad, entre comillas, si me lo permites, en comparación con la barbarie que se vive hoy en día y en comparación con la barbarie que estamos viviendo esta noche, pero no solo en Francia, porque es que además nos está llegando a la redacción informaciones de algo que está sucediendo en Japón, creo que un terremoto, se comenta 7 grados en la escala Richter. Sí. Y desde luego esto trastoca los planes del camino, de los derroteros del programa de esta noche, pero evidentemente nuestra audiencia, yo creo que tiene derecho a conocer lo que está sucediendo esta noche. Raúl, es que es increíble porque ahora mismo nos acaban de pasar, bueno, la redacción, tú lo estás viendo, que están todos corriendo, no paran, y nos están diciendo que la Policía Nacional ha habilitado en Twitter para estar informando y ha hecho un hashtag en el que, si estás en París o tienes familia allí, los teléfonos de emergencia de Embajada Española son el 06 15 93 87 01. Desde España es el 0033 615 93 87 01. También estamos intentando conectarnos con París, donde tenemos allí a alguien que, por lo visto, está en un garaje escondido. Queremos saber más, pero no somos capaces de ponernos en contacto. Dice que está todo París tomado por la policía, por el ejército, por todo. Y bueno, lo que vamos sabiendo ahora mismo, por las noticias que nos van llegando, es que la cuenta de Twitter del Daesh, del ISIS, dice que los próximos objetivos serán Roma, Londres y Washington. Eso es lo que se va sabiendo. Bueno, que lo que decíamos antes, la policía libera a varios rehenes de la sala donde estaban y al menos 2 terroristas han sido abatidos en el asalto a esa misma sala. Esto es lo que podemos ir contando ahora mismo. Estamos viendo también a Obama en la televisión. Estamos a 100, intentamos informar lo mejor que podemos, no era nuestra intención. Sin embargo, hay un dato muy curioso, que es, Raúl, que este tema casualmente lo teníamos preparado para esta noche y casualmente hablas de las barbaries, hablas de Francia y me estás hablando del Estado Islámico. Pues sí, ha sido una desafortunada coincidencia que tuviésemos pensado hacer un brevísimo, quizás, análisis de esa concepción pues tan interna que tenemos de la maldad, del bien y del mal, de esos conceptos, y de si podríamos dejar en el aire la pregunta de si realmente la crueldad es algo innato a la raza humana, si de verdad somos el hombre un lobo para el hombre. Esta noche, desde luego, estamos observando que acciones sin sentido están poniendo en jaque los sentimientos y la emotividad de toda una sociedad francesa, pero también de toda una sociedad europea. Tú comentabas antes si esto podría ser, digamos, la crónica de una muerte anunciada. Comentabas del cierre de fronteras, sí, evidentemente está corroborado, las fronteras en Francia están cerradas, hay un estado de emergencia total y absoluto, se está aconsejando a la población de la ciudad que se vaya a sus casas y los que se encuentran en ella procuren pues no salir, y realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo en ese centro de la tragedia, ¿verdad? En esa discoteca, discoteca Bataclan, donde entrarían una serie de hombres armados con armas automáticas y pues... Que nos llegan ahora informe 100 muertos en la discoteca, aproximadamente, dentro de la discoteca. O sea, estamos hablando... de lo que decía el presidente francés, de algo, un atentado sin precedentes. Yo creo que ya se están pasando un poco, ¿no? Yo creo que deberían, no sé, hay otras formas, ¿no?, de arreglar las cosas. Tenemos al teléfono a nuestra compañera desde Madrid, Gema López. Buenas noches, Gema. Hola, buenas noches a todos. Uf, terrible noche, la verdad. Terrible noche, ¿no? Nosotros que íbamos a hablar de otras cosas... íbamos a compartir el misterio y resulta que, bueno, nos encontramos una noche que, ¿pa' qué, no? Esta sí que da miedo, esta sí da miedo. Exactamente, esa sí que da miedo, pero la actualidad se impone. Uh-huh. Y, bueno, también hay noticia que ha habido otro terremoto en Japón. Sí, por lo visto de 7,1, ¿verdad? Y de 7,1 grados, exactamente. En alerta de tsunami. Horrible. Horrible. O sea, bueno, con lo tocado que está ya ese país, pues imagínate. Bueno, también íbamos a hablar, bueno, nos ibas a hablar de algo que también está de actualidad, que es sobre un ovni, ¿no?, o algo así en los Estados Unidos. Sí, un supuesto ovni. Esto pues ha ocurrido este mismo mes, de noviembre, concretamente el sábado 7. Sobre las 6 de la tarde... Dicen que miles de personas en el sur de California pues estaban mirando al cielo porque veían una intensa luz azul. Dicen que era un fogonazo con forma de cono, que primero iba del azul al blanco y que recorrió el cielo durante unos minutos en dirección este. Y que luego nada, luego se desvaneció, pero que dicen que también se vio en Nevada. Uh-huh. Y que en cuestión de minutos, imagínate, las redes sociales se llenaban de vídeos, de fotos... y de gente que estaba más asombrada buscando respuestas a lo que estaban viendo. Ellos, claro, creían que era un ovni. Claro. Esto es lo que pensaban ellos, pero unas horas más tarde la Marina informó de que se trataba de una prueba con un misil sin carga, tipo Trident II, y que realizada desde un submarino en el Pacífico. Uh-huh. Decían que estas pruebas son secretas y que no se puede informar con antelación de las mismas. El mismo John Daniel, que es el portavoz de programas de sistemas estratégicos de la Marina, explicó al diario Los Angeles Times que este tipo de pruebas solamente se informan a las autoridades marítimas y a la aviación civil de la zona, pero que no dan detalles ni de la hora ni de la ruta exactos. Uh-huh. Este misil, por lo visto, es un misil balístico cuyo objetivo es interceptar misiles nucleares. Y el sábado pues fue lanzado desde Kentucky, desde un submarino nuclear tipo Ohio. Sí. Así que el mismo comandante Ryan Perry, de la tercera flota, aseguró que este tipo de pruebas todavía están en desarrollo. Bueno, pero esto no ha sido el único, ¿verdad? Pues no. En varios medios han comparado este incidente con el avistamiento que hubo el 2 de septiembre, también de este año, en el sur de Florida. Uh-huh. Muchos residentes dijeron que veían una extraña luz que recorría el cielo y que parecía a lo que hace un cometa. Como podemos suponer, la gente creyó que se trataba de un ovni y grabaron el avistamiento, pero pocas horas después también dijeron la explicación. Uh-huh. Según la ULA, Unity Launch Alliance, expresó que es una operadora de Cabo Cañaveral, creo recordar, y dicen que el fenómeno se debió al lanzamiento también del cohete Atlas V, me parece. Sí. Una nave que transporta un nuevo satélite de comunicaciones del ejército de Estados Unidos. Bueno, el caso es que aunque fuese un ovni y hablamos de un objeto volante no identificado, pero que no fuese de aquí, no lo iban a decir. Eso lo tenemos claro. Hombre, yo he estado comparando varias fotografías y la, verdad es que, no sé, sí, posiblemente sea un cohete, un misil. Sí. Lo que me parece a mí, según mi opinión, es que es muy, muy evidente. O sea, que claro, es, no sé, yo no entiendo, no entiendo de balística, no entiendo de misiles, pero yo los veo muy, muy exagerados y no sé. ¿Que quieran dar una explicación? Bueno, pues sí, me parece muy normal y loable que den una explicación. Claro. Pero que nos quieren hacer creer que todos los supuestos avistamientos son misiles. Eso digo yo. Bueno, Gemma, tú esta noche nos traes un tema, pero no lo vamos a escuchar ahora. Primero vamos a escuchar una cuña y después vamos a escuchar a Nuria, que nos tiene que hablar sobre un hospital que, la verdad, yo no iría allí a pasar una noche. No, yo tampoco. Bueno, pues hasta dentro un ratito. Vale, hasta dentro un rato. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. El lugar ideal para sanarse no es un hospital, sino el estado de paz que hay en el centro de tu alma. En Mahón, Menorca, siendo las 6:15 de la mañana, se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes. A las 2:30 de la madrugada, se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad, Trablisa, el cual presta servicio en el antiguo hospital Virgen del Toro, informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio. Personada en el lugar la patrulla en servicio y con apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal, se procede a una exhaustiva inspección del lugar, no encontrando a nadie en el interior del edificio, pero escuchando por los componentes ruidos, susurros y risas provenientes de la última planta del hospital. Desde la calle se puede observar cómo las luces de dicha planta se encienden y apagan de forma intermitente, y se observan sombras que aparecen y desaparecen como si de personas se tratase. Solicitamos apoyo de una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía y se realiza una nueva inspección planta por planta, siendo de nuevo el resultado negativo. Pero al llegar a la última planta, la cual ya había sido inspeccionada, se observa que los objetos y enseres que había sufrieron modificaciones de lugar. Por lo descrito, se decide solicitar el apoyo del servicio de la unidad canina para el rastreo de personas. El perro realiza la inspección y rastreo de las 4 primeras plantas, pero al llegar a la quinta, se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce. En ese instante, al fondo del pasillo junto al ascensor, se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña, asomándose por la esquina derecha. Se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar de no obtener respuesta, desapareciendo la sombra en ese instante. Al ir a comprobar dónde se podía haber ocultado y llegar a la altura donde estaba situada, se observa que no hay nadie y que el pasillo no tiene salida. Después de varias horas de inspección del lugar y después de los hechos constatados, solo cabe resaltar que ha sido un episodio paranormal del cual no se puede sacar una explicación razonable de lo sucedido, presenciado por 8 testigos. Por lo expuesto, y dando un curso reservado y clasificado a este escrito, se firma a los efectos oportunos en el lugar y fechas señalados. No, Nuria, este es el informe del hospital de Mahón, ¿verdad? Efectivamente, Eduardo. Acabamos de escuchar el informe de los acontecimientos que ocurrieron el día 1 de noviembre de 2007 en el Hospital Virgen del Toro de Mahón, en Menorca. La verdad es que es sorprendente, sobre todo porque, como acabamos de escuchar, es algo que está registrado incluso por la Guardia Civil. Me imagino que habrá testigos de todo lo sucedido, ¿no es así? Sí, sí, desde luego. Y si te parece bien, vamos a pasar al testimonio de esos testigos. Primero hablaremos de Daniel, que es el guardia civil que valientemente, y habiendo sido uno de los 8 agentes que se personaron en el hospital, ha contado todos los hechos que aquella noche de noviembre sucedieron. Bueno, ¿y qué fue lo que vio este testigo? Pues en concreto, Daniel describe la figura que vio. Él dice que vio la figura de una mujer de cabello largo, bastante alta y delgada, y que vestía un camisón blanco. La sombra de esa mujer, a la que solo la veía medio cuerpo, o sea, desde cintura hacia arriba, le parecía una mujer tranquila, no tenía un gesto de sorpresa en su cara. Simplemente les estaba como observando, mirándoles y viendo qué es lo que hacían. Claro, a raíz de este testimonio, otras personas que han trabajado en el citado hospital han roto su mutismo y han contado también su experiencia dentro del mismo hospital, que es algo que suele suceder también mucho, Eduardo. Sí, cuando alguien da el primer paso, ya sabes que enseguida la gente parece que cobra un poquito más de valentía y empieza a contar también lo suyo, ¿no? Lo que les ha ocurrido a ellos. Sí, porque muchas veces piensan que solo les sucede a ellos, ¿no? Y como que te da un poquito de apuro contarlo hasta que ves que no eres la única persona. Pero tengo entendido que hay personas que incluso del miedo se ausentaron de su puesto de trabajo. Sí, sí. Una de las vigilantes, por ejemplo, ante los ruidos y sombras que observaba durante su guardia, claro, acabó terminando dentro del propio coche del miedo que sintió. O sea, imagínate, claro, dejó de hacer la guardia porque estaba tenía tanto miedo que tuvo que salir corriendo y meterse dentro de su vehículo para de alguna manera sentirse protegida. Incluso, por ejemplo, otro de los vigilantes de Trablisa, que es la empresa contratada, comentaba también que durante 8 meses vivió los fenómenos y quedó tan marcado por esta experiencia que a partir de entonces dice que no ha vuelto a trabajar en ningún edificio abandonado. Según lo que él contaba, apagaba la luz de una planta a las 2 de la mañana y una hora justo después se volvía a encender. Y también, por ejemplo, el ascensor bajaba solo desde la 5ª planta sin que nadie pudiera saber el motivo. Las puertas, por ejemplo, de los quirófanos que carecen de ventanas se abrían de par en par y, bueno, incluso según lo que comentaba, sonaban hasta los timbres de las habitaciones en algunas camas. Esto ya estando en la habitación, o sea, perdón, el hospital abandonado. Sí. Y cuando este hospital estaba en funcionamiento, ¿ocurría algo? ¿Había algún testigo que contase algo? Sí, sí. Por ejemplo, Juan Tur, que es otro de los testigos que ha hablado y trabajó además allí como encargado de celadores durante muchos años, dice que en los años 70, cuando se abre el hospital, y son muy poquitos en un principio empleados allí, pues ya se habla de este tipo de fenómenos. Y eso que todavía nadie había fallecido allí, porque, como os digo, sí, pues acababa de estrenarse el hospital, ¿no? De inaugurarse. Cuando el hospital ya está en pleno apogeo de personal y pacientes, los ruidos, susurros, ascensores que suben y bajan solos, bueno, todo esto ya forma parte de la vida cotidiana de todo el personal, a los que, bueno, pues se habitúan sin darles la mayor importancia. Y según el mismo Juan contaba, decía que cuando tenían un deceso y tenían que bajar un cadáver a la parte del mortuorio donde los ponían hasta que pasaban a la cámara sobre las 4 de la mañana más o menos, pues oía rumores, voces, suspiros, pero que bueno, que no hacías, al final no hacías caso. Claro. Porque claro, te acostumbrabas a ello. Incluso cuenta la anécdota de que una noche un compañero le dijo que, pues, lo típico, ¿no? Juan, no juegues porque me has pegado un susto de miedo cuando he bajado al fallecido. Y claro, Juan le dijo a este compañero, ¿susto de qué? Si yo no estaba ahí, yo estaba en la sala del quinto piso. Imagínate, curioso, ¿no?, cómo se quedó el compañero. Qué curioso y qué aterrador, porque tú imagínate cómo te quedas. Claro, claro. Es que, y además, si a esto le añades, como contaba Juan, que en el mortuorio se oían golpes, por ejemplo, y que ha ido varias veces para ver si alguien se encontraba allí en el mortuorio, ¿no?, dando esos golpes y no encontrar a nadie, pues claro, esto yo creo que le pone los pelos de punta a cualquiera. Incluso contaba que a un compañero le había pasado el tumbarse por la noche en una camilla de las que había abajo, de estas que están sin usar para descansar el personal. Bueno, pues el compañero decía que en algún momento notaba como alguien se tumbaba a su lado y que era incluso frecuente estar esperando al ascensor para bajar cualquier cosa y de repente irse sin que nadie le hubiese llamado. Qué miedo. Bueno, y aterrador, desde luego. Y una vez que se cierra el hospital, ¿qué ocurre? Pues una vez cerrado el hospital, el pasillo de la primera planta se llegó a tapiar para evitar, pues, actos vandálicos y ocupas. Bueno, pues aún así seguían oyéndose pasos, ruidos y risas en esa parte concreta del pasillo. Con el tiempo y debido a estos sucesos, se decidió prescindir de los vigilantes e instalar un sistema de cámaras de seguridad, mucho más práctico. Claro, Y aún así, nos cuenta Pedro, que es un vigilante de una empresa de cámaras de seguridad, que durante, además, muchos años estuvo trabajando en este mismo hospital, nos cuenta que tuvo una experiencia que recuerda, claro, aún hoy, y que cuenta así. Él decía que la central de alarmas de repente recibe una llamada y le dice que en el antiguo hospital habían visto por la cámara una figura negra. Bueno, él dice que cuando estaba por allí salió por la puerta de urgencias y que se fue a la mitad del pasillo, pero que allí no había nadie. O sea, por radio le estaban diciendo que la figura estaba allí, en el pasillo, delante de él, porque ellos lo veían desde la central a través de las cámaras de vigilancia, pero él no veía nada, él seguía sin ver a nadie. Minutos después, se quedó helado allí mismo al ver una sombra por delante de él que pasaba muy rápido. Es muy común, ¿no?, en los hospitales abandonados que existan episodios de esta índole, ¿no? Es muy común. En hospitales, bueno, en cualquier tipo así de edificios donde hayan habido, pues, o se hayan vivido, sobre todo, emociones muy fuertes, muy impactantes. Como siempre decimos, esto crea como una especie de pozo que, de alguna forma, estas energías se quedan ahí ancladas y bueno, pues, si eres un poco sensitivo o sensible, llegas a captarlas y si no, pues a lo mejor tú como persona no las llegas a ver, pero a través de aparatos, como por ejemplo esta cámara de seguridad, pues sí que se llega a recibir algún tipo de información, bien por las cámaras, bien a lo mejor a través de psicofonías, o incluso si el lugar está muy infestado de este tipo de presencias, pues claro, como les pasó a estos policías, ¿no?, que vieron, pues, este tipo de apariciones, como por ejemplo lo de la mujer que nos contaba. ¿Y actualmente se sabe si sigue sucediendo algo? Pues actualmente creo que todavía sigue el hospital abandonado. Entonces, actualmente la verdad es que, desgraciadamente, yo no he visitado el lugar, pero vamos, fijo que si voy por ahí me paso seguro, vamos. Porque además, incluso, Eduardo, los propios vecinos que viven frente al hospital empiezan a decir que ellos son también testigos de estas luces que se encienden y se apagan solas, e incluso las sombras que pasan por las ventanas. Y bueno, esto es lo que sucede en el Hospital Virgen del Toro de Mahón, y con expediente policial y todo, que es lo más extraño, ¿no?, del caso. Como, claro, siempre decimos, Eduardo, el misterio está servido. Además, que es que no es cuestión de una sugestión, ¿no?, de las personas que trabajan ahí de noche, sino que también lo ven los vecinos, o sea, que algo está sucediendo ahí. Claro, los vecinos, los agentes de policía que aparecieron allí para ver qué era lo que estaba ocurriendo, los trabajadores que han estado allí, tanto cuando estaba abandonado como vigilante de seguridad, como cuando estaba en funcionamiento, como celadores, enfermeros, médicos. Claro, que son muchas personas las que vieron algo ahí. Bueno, Nuria, recupérate pronto y muchas gracias por haber querido estar esta noche con nosotros. Bueno, sabes que siempre es un placer. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Continuamos en directo, la 1:38 de la madrugada. Triste atentado en Francia, al parecer vinculado al ISIS. Bueno, nos están desbordando con información, personas que se ponen en contacto con nosotros, como es el caso de una joven que está en París, a escasos 200 metros de la discoteca donde han fallecido aproximadamente unas 100 personas. En este momento está escondida en un garaje, al parecer con cuatro personas más. Hemos visto la posibilidad de hablar con ella, como decíamos al principio, pero la situación es muy tensa, están muy nerviosas. Ha preferido seguir comunicándose con nosotros por nuestras vías de contacto, así que os invitamos a todos a que hagáis lo mismo si queréis poneros en contacto con nosotros. En breve, en cuanto yo termine este pase, pues os vamos a poner ahí las vías de contacto para que podáis contarnos si estáis en Francia. También voy a deciros que si buscáis refugio, si hay alguien escuchándonos ahora mismo desde París y busca refugio, que use el hashtag Porte Ouverte. Lo digo así porque no sé cómo se diría en francés, os pido disculpas. Y los parisinos te dejarán donde refugiarte. También nos llegan desde Estados Unidos el estadio en Washington, el Capitals, con arroba Wascaps, proyectando colores con la bandera francesa y marsellesa ahora mismo. Esto está sucediendo ahora mismo en directo. Os vamos a facilitar a las personas que estén en París el teléfono que la Policía Nacional ha habilitado, ¿vale? Un teléfono de emergencia que es, para poder hablar directamente con la Embajada Española, el 06-1593-8701, y desde España el 00-33-615-93-8701. Os dejamos con una cuña con nuestras vías de contacto y continuamos con el programa. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, la4esfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Señales, avisos, sueños. Si no ves los mensajes, es que no quieres ver. Muchas personas se preguntan si es posible comunicarse con un ser querido que ha fallecido. Y en caso afirmativo, ¿cómo es posible? Nuestros seres queridos ya fallecidos, por lo general, tratan de comunicarse con nosotros a través de mensajes para hacernos saber cómo se sienten. A través de los sueños, mediante sensaciones, con una canción significativa en la radio, con un olor e incluso a través de una llamada telefónica. Buenas noches de nuevo, Gemma. Buenas noches, Eduardo. Madre mía, estoy un poquito descuadrada con todo lo que está pasando en París. Pero sí, hay señales y hay que seguir esas señales. Pero mira, antes que nada debo puntualizar que esto puede ocurrir en un momento determinado y que es completamente distinto a lo que hablamos en un anterior programa sobre la posible existencia de entidades o de espíritus en nuestras casas o en cualquier otro lugar. Bueno, ¿y qué razones o motivos podrían tener esas personas para querer comunicarse con nosotros? Bueno, además de que nos quieran, ¿no? Si son seres queridos, ¿y en qué condiciones nos puede pasar a todos? Pues sinceramente, Eduardo, puede haber muchas razones por las que ellos quieran regresar para visitarnos, y no necesariamente tienes que ser un médium ni un psíquico para sentir la presencia de ese ser querido fallecido. Estos métodos directos de comunicación pueden ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, aunque son más comunes cuando las personas estamos solas o cuando menos lo esperamos. Puedes recibir señales cuando estás completamente despierto o también en un estado de sueño profundo. Mira, si te parece, os voy a contar un caso de un oyente que se puso en contacto con nuestra redacción. Vale, pues cuéntamelo. Pues mire, este oyente nos contaba que días después de fallecer su abuela tuvo un sueño con ella y cuenta que su madre y él acudieron a la casa de la abuela para limpiar y ordenarla un poco. Pues al llegar a la casa, nuestro testigo con gran sorpresa vio a la abuela sentada en el sofá. Él no podía creerlo, por lo visto era el único que podía verla. Así que corrió hacia esa mujer y la dijo: "Pensé que habías muerto". Y ella de momento la envolvió en sus brazos y le dijo: "Sí, sí he fallecido, pero no podía irme sin despedirme de ti". Nuestro oyente dice que tenía por entonces unos 6 años de edad solamente, pero dice que recuerda ese sueño con total detalle. Dejaba algo, ¿no? Algo por acabar, ¿no? Para poder irse tranquila. Exactamente. Bueno, esto debe ser impresionante, impactante, una experiencia de esta magnitud, ¿no? Ya lo creo, Eduardo. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Nos emociona muchísimo volver a ver a un ser querido fallecido, aunque sea solamente en un sueño. Y esta es la forma más común utilizada tanto por los espíritus, tanto de seres queridos fallecidos, como por los guías espirituales. Pero este tipo de sueños son muy diferentes de los sueños normales. Generalmente en estas visitas pues empieza como una especie de luz. En el sueño el espíritu nos puede dar un mensaje concreto, haciéndonos saber que está bien y así poder tranquilizarnos o aliviar nuestro sufrimiento, o también para advertirnos de un peligro inminente para nosotros. Y dime una cosa, Gemma, ¿qué sensación o sentimiento podemos tener al tener la visita de un familiar o un ser querido fallecido? Pues es algo complicado de explicar, Eduardo. Mira, yo te lo puedo explicar desde mi propia experiencia personal. Se puede percibir un cambio en la energía que te rodea, o en la temperatura, o en el movimiento del aire. Por la noche también puedes sentir una presión a tu lado, en la cama, como si alguien estuviese presente, o también como si alguien se sentase a tu lado cuando lees un libro. Mira, a mí me ha ocurrido algo de todo esto. Yo cuando era pequeña o un adolescente me asustaba bastante, pero según fui madurando, pues leí bastante sobre este tema, y gracias a una charla que tuve con una tía abuela y también con un amigo que estudiaba estos temas, estos casos, pues me fui orientando bastante y ya es cuando empecé a aceptar y asimilar mejor estas experiencias. Claro. Mira, hace tiempo tuve una discusión con mi marido y entonces yo me fui a dormir y él se quedó en el sofá del salón viendo la televisión, o sea, lo típico, ¿no? Sí, es muy típico. Muy típico. Pues bien, a los pocos minutos yo empecé a oír unos pasos que se acercaban. Yo inmediatamente pensé que era él, que era mi marido. Pero me extrañó no oírle entrar en el cuarto de baño, como siempre hacía antes de ir a dormir. Pero bueno, yo no le presté mayor atención y yo seguí echada mirando hacia la ventana y de espaldas a la puerta de la habitación. Yo noté cómo se desplazaban las sábanas y cómo el colchón cedía ante el peso de alguien que se estaba acostando a mi lado. Sí. Y seguí escuchando, pero algo no encajaba. Mi marido suele tardar bastante en acomodarse en la cama hasta que se queda dormido y empieza a moverse para un lado y para otro. Y la verdad es que su respiración pues también es muy sonora. Pero pensé también que podría ser mi hija pequeña, que había tenido una pesadilla o que se encontraba mal o que le pasaba algo. Esperé unos minutos y nada, todo en silencio. Pero yo seguía notando la inclinación del colchón, o sea, que había alguien tumbado. Entonces me incorporé y miré hacia el lado derecho de la cama. Nada, oscuridad total. No había absolutamente nadie. Me levanté, fui a la habitación de mi hija y ella dormía tranquilamente en su habitación. Fui al salón también y mi marido estaba allí, pero vamos, como un tronco en el sofá, o sea, que la luz y la televisión seguían encendidas. O sea que tú estabas notando que alguien se estaba acomodando en la cama, ¿no? Digamos. Exactamente, porque el colchón se hundió de ese lado. Bueno, las sábanas se movieron. Yo tengo entendido que algunas veces incluso puedes sentir una caricia o un pequeño toque o incluso un abrazo, ¿eh? Sí, sí, así es. Ya os conté que yo he sentido una caricia en la cabeza, o incluso una presión o un toque en los pies al poco de acostarme. Pero un abrazo nunca lo he sentido. Yo creo que me impresionaría demasiado. Bueno, hay también otras señales, ¿no? Algunas ya las comentamos en otro programa, como tú bien decías al principio. ¿Cómo son, por ejemplo, los olores, las voces o una actividad eléctrica inesperada? Efectivamente, y es posible escuchar la voz de un ser querido fallecido como si en realidad estuviese hablando cuando estaba vivo, o lo puedes escuchar internamente a través del pensamiento. Esto es lo que comúnmente ocurre durante los sueños. Vemos, o mejor dicho, sentimos que nos hablan, pero es un lenguaje muchas veces sin palabras, porque lo percibimos a través del pensamiento. Algunas veces lo entendemos bien, pero otras, sin embargo, nos cuesta un tiempo descifrarlo. Y respecto a la actividad eléctrica inesperada, pues es la forma favorita para un ser querido, fallecido, es mediante pues algunas canciones que suenan en la radio y que fueron importantes en su vida terrenal o que signifiquen algo especialmente y que tú sepas entender. Y esto aparece pues sobre todo en momentos complicados de tu vida. Son señales a las que hay que prestar cierta atención. Mira, cuando falleció mi padre, yo la verdad es que pasé un tiempo realmente mal, muy triste, muy deprimida, y yo sé que él no dejaba de mandarme señales para hacerme ver que seguía a mi lado de alguna manera. Claro. Mi padre falleció poco antes de Navidad y, claro, una tarde pues teníamos que ir a comprar con mi marido y mis hijas unas cosas que hacían falta en la casa. La verdad es que yo no tenía ganas, ni fuerza, ni ánimos de nada, y menos para ir de compras, ver gente por todas partes y ver las decoraciones típicas de esas fechas. Así que, bueno, decidí quedarme en el coche esperándoles. Puse la radio y en medio de mi soledad y de mi tristeza empezó a sonar una canción nueva que acababan de salir, y era la siguiente. Esta canción que está sonando ahora. Que hay batallas que ganar en cada página. La verdad es que es mejor imposible, ¿no? Muy impactante. Sí, Eduardo, sí, alto y claro. Yo supe que esa canción me la mandaba mi padre de alguna manera. Él, igual que yo, era un apasionado de la música. Lo entiendo porque yo también lo pasé muy mal cuando falleció mi padre. Pero bueno, no hay que ponerse tristes, ¿no? Esas personas han trascendido a la barrera de la materia y seguramente están en un lugar mucho mejor que nosotros ahora mismo, Gemma. Y siguiendo con las señales, bueno, vamos a seguir el tema y hay algunas que son bastante impactantes, ¿verdad? Pues sí, mira, nuestros señores queridos fallecidos desean hacernos saber que están con nosotros cuando menos lo esperamos, pero a veces, como te he dicho antes, es difícil interpretar los mensajes. Es por este motivo que los espíritus nos ofrecen señales que no podemos ignorar. Las señales pueden ser de una gran variedad y la clave es mantener la mente abierta para poder entenderles. Algunas de esas señales pueden ser ver pequeños objetos, animales, flores o incluso a través de otras personas. Uh-huh. A veces incluso hacen mover algunos objetos para llamar nuestra atención, pero hay una serie de señales, digamos, que son mucho más evidentes y más personales, vamos, inconfundibles, como son las apariciones, por supuesto. Eso ya es el no va más. Claro. O también puede ser una llamada telefónica. Bueno, apariciones y llamadas telefónicas, sin duda, son las señales, yo para mí, de las más escalofriantes. De infarto. Yo solo imaginarlo me tiemblan hasta las pestañas. Y mira, para ir acabando, os voy a contar un caso de una conocida actriz de Hollywood que ofreció la historia de una forma confidencial a unos investigadores. Este incidente ocurrió cuando la, vamos a llamar la señorita Adams, tenía 8 años y vivía en Texas. Era el día de Acción de Gracias y se encontraba de vacaciones con sus padres y sus hermanos en la casa de una amiga de la familia. Pero ese año la ocasión era bastante triste, porque 2 años antes la hija de esa mujer, de la dueña de la casa, esa chica, una chica que volvía siempre a casa ese día de Acción de Gracias, pues había muerto en un accidente de coche mientras que se encontraba en la universidad. Uh-huh. De pronto sonó el teléfono y esta niña, por entonces, pues cogió el teléfono y respondió. Dice que oyó a la teleoperadora decir: tengo una llamada a cobro revertido para, y mencionó el nombre de la amiga de la familia y también el de su hija. Sí. En otras palabras, que la llamada estaba dirigida a la dueña de la casa y la operadora le dijo a la señorita que la llamada provenía de su hija. Uh-huh. Claro, esta cría, a pesar de ser niña, fue corriendo a buscar a esa señora y se quedó observándola mientras que atendía la llamada. Ella creía que era una broma y siguió observando a la mujer cuando de pronto la vio que se puso muy pálida y llegó a desmayarse. Uh-huh. Pues tiempo después se enteró, a pesar del pequeño secreto que había guardado su familia, que esa mujer confesó que había reconocido la voz de su hija y más aún lo que la dijo. La dijo: mami, soy yo, necesito $20 para volver a casa. Esto era como una especie de consigna, algo que decía siempre antes de regresar a su casa. Entonces la madre le enviaba $20 como señal de buena suerte. Uh-huh. Ella dijo que sí, que había reconocido la voz y que había llamado a la compañía telefónica, pero curiosamente esa llamada no estaba registrada en ninguna parte. Esto me recuerda a una psicofonía que hace un par de años pues tenía la suerte de escuchar, me la ponía Pedro Amorós, a mí y a Nuria, en la que también era de una persona, en este caso de un hombre, que hacía una llamada telefónica a los hijos y le decía cómo había muerto. O sea, para mí, yo creo que Nuria, bueno, ahora no está, ¿no? Pero en este caso, yo creo que fue de las más estremecedoras, ¿no? De todas las psicofonías que hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo, yo creo que fue de las más grandes. Pero bueno, del maestro Pedro Amorós, ¿no? En este caso estamos hablando de una persona que tiene muchísimas, muchísimas psicofonías y que sabe mucho sobre esto. Sí, sí, increíble, la verdad. Bueno, Gema, vamos ya a escuchar una cuñita y seguimos con la actualidad porque nos queda muy poquito tiempo y queremos dar los últimos coletazos. Estamos intentando, repetimos, por todos los medios, poder hablar con alguien que se encuentre ahora mismo ahí en París. Desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los parisinos y a toda la gente que está allí pasándolo tan mal y que estamos con ellos. Gema, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Un abrazo. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Seguimos en directo, la 1:56 minutos. Una noche en la que está sucediendo de todo. Viernes 13, parece mentira, pero a nosotros nos está, vamos, iba a decir amargando la existencia, pero sí que nos está produciendo muchas complicaciones, Raúl. La caída de antena. Por lo tanto, hemos estado un buen rato sin poder emitir en la FM. Una cosa muy rara. Pues sí, ciertamente sería una noche para olvidar. Parece, Eduardo, de hecho, que se confirmaría la noticia en París de que la policía habría encontrado ciertamente al menos 100 cadáveres en la sala de fiestas, con lo cual eso elevaría a 140 aproximadamente las personas fallecidas hasta el momento. Llegan ciertas informaciones también de que en el campo de fútbol, en las inmediaciones del campo de fútbol, otro de los sitios donde habrían atacado los terroristas, se habrían producido tres explosiones. Dos corresponderían a suicidas, a terroristas kamikazes, y otra, a falta de más información, pues sería provocada por una granada o una bomba de mano. Siguen llegando informaciones de víctimas. Se eleva la cifra a 170 ya las personas fallecidas en esta trágica oleada de atentados. El gobierno francés ha movilizado al ejército. De hecho, unos 400 soldados estarían apostados en el centro de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos constancia ahora de que son ya 170 las víctimas. Las víctimas, de momento, 170, las víctimas nos están comunicando, además una antigua compañera nuestra del programa que se encuentra ahora mismo ahí en Francia, en París, y nos habla de un toque de queda en toda la ciudad. El ejército ha tomado las calles, o sea, literalmente es una guerra que está alcanzando a millones de personas. También, bueno, he visto ahora, comentábamos antes, hace un rato, en una de las cuñas decía, bueno, el gobierno español ahora mismo acaba de ofrecer a Francia su apoyo para la lucha contra el terrorismo. Yo creo que es algo que ya tenían que haber hecho todos, en vez de dejar que las cosas pasen en la casa de otro y esperar a que se acerquen a la tuya. Esta es mi opinión personal. Con esto no quiero decir que todos tengamos que pensar lo mismo, ¿no? Pero es mi opinión personal, no me lo puedo callar. Desde luego, son episodios atroces en estos momentos. Obviamente, hay que ir con cautela y con muchas reservas. Tenemos muy poquitas informaciones referidas, digamos, a este grupo de terroristas que han actuado simultáneamente. Lo que sí nos llegan, pues, digamos, son las cifras de fallecidos, que no paran de crecer. Y bueno, como tú dices, esto es una guerra abierta en la que, pues, en este caso, después de los últimos golpes militares dados a ISIS, pues quizás este grupo tendría que dar un golpe de autoridad, digamos, un golpe de mano para decir, seguimos aquí y estamos más fuertes que nunca. Yo creo que están más débiles que nunca, y ahora lo que cabría sería aunar fuerzas de todos los estados para acabar de una vez por todas con esta lacra. Desde luego tenemos que ir con pies de plomo y con mucha prudencia, porque no sabemos todavía si algún grupo se ha adjudicado la autoría de estos atentados. Sí, sí, o no. Ahora mismo, bueno, hace un rato ya llegaban que se lo habían habían dicho los yihadistas, que habían sido ellos. Salía en su Twitter. Claro, a ver, esto es muy prudente, ¿no? O sea, tenemos que ser muy prudentes con lo que estamos diciendo y con lo que se está diciendo en las redes, en los medios de comunicación y en la televisión. Nosotros lo que está claro, Raúl, es que llevamos toda la noche a 100 por hora en un viernes 13 que yo creo que vamos a recordar todos. Bueno, ya por ese atentado yo creo que lo vamos a recordar, nunca nos vamos a olvidar de ello. Será otra de las fechas a tener en cuenta, ¿no? Cuando se hable, al igual que cuando fueron las Torres Gemelas el 11 de septiembre, o cuando fue en Madrid el 11M, yo creo que va a ser algo que vamos a tener en cuenta. Estamos intentando ponernos en contacto con alguien que está en París ahora mismo, lo que decíamos antes, por eso estamos prolongando un poquito el programa, porque lo estamos intentando por todos los medios, a ver si puede ponerse en contacto y contarnos realmente lo que está sucediendo uh-huh. en nuestro país vecino. Nosotros desde aquí hacemos lo que podemos. Nos hemos encontrado una noche que para nada queríamos, porque sucedió así, así suceden las cosas. Y sí que es bonito hacer la radio en directo, poder contar las noticias en directo, pero no cuando son tan tristes, se hace mucho más difícil. Desde luego, es una noche difícil y en estos momentos pues nos queda, dentro de nuestras limitadas capacidades de información, pues ir informando, valga la redundancia, a la audiencia de lo poco que nos vamos enterando también. Como digo, una noche trágica, una noche para olvidar y una noche que quizás nos haga reflexionar en lo que hemos hecho y en lo que vamos a hacer a partir de este momento. Pero como digo, esta noche quizás sea para enviar toda esa fuerza, todo ese ánimo y toda esa energía a todas las personas que lo están pasando fatal y obviamente a sus familias. Yo creo que esto tiene que marcar un antes y un después, ¿no? No sé, a nivel global. O sea, esto no es una guerra. Mira, hasta ahora yo me he mantenido, digamos, un poquito callado respecto a las personas que se están viniendo de Siria a Europa, porque mientras la guerra era allí no pasaba absolutamente nada. No hay petróleo, no hay minas de oro y diamante, por lo tanto a nadie le importó. Y ahora ¿qué pasa? Que la guerra se está viniendo aquí. Entonces, si hubiesen ayudado a esa gente, si hubiesen puesto mano dura, posiblemente todo esto ya no ocurriera. Es una situación complicada que quizás en el fondo no lo sea tanto, ¿verdad? Pero sí, en la rueda de prensa que ha dado el presidente Hollande, recordemos, un presidente Hollande que se encontraba en el campo de fútbol en París en el momento que se han producido pues las tres explosiones en las inmediaciones de este campo de fútbol y que ha tenido que ser evacuado el presidente de la República, y en su rueda de prensa posterior pues habría comentado que los terroristas estarían controlados, estarían siendo observados desde hace cierto tiempo, concretamente un contingente de unos 200 o 250 personas que habrían salido de Francia y que habrían regresado pues no hace mucho, concretamente de Siria, con lo cual estarían controlados. Vamos a dejarlo ahí. Hombre, no. A ver, no podemos decir si esas 200 personas a las que se refiere el presidente francés, en este caso, pues son las mismas que han atentado. Pero lo que podemos decir es que yo no sé o no entiendo, no comprendo cómo 200 personas se pueden ir a luchar a Siria y después volverse a su país como si no ocurriera nada. Bueno, desde luego habría que ir con mucha cautela, porque la información es muy reducida. Bueno, parece ser que tenemos a Pepa Llausas, que se encuentra en París esta noche. Buenas noches, Pepa. Hola, buenas noches, por decir algo. Por decir algo, sí, es cierto. Tenemos muy mala cobertura, ¿eh? Si en un momento se apaga, no os sorprendáis. Además, esta noche, si podéis imaginar, que en París las comunicaciones están un poco saturadas. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo tú, que estás ahí ahora mismo? Bueno, pues mira, lo primero que puedo deciros es que a las 11, me parece que eran y media, el presidente Hollande ha declarado el estado de queda, que supongo que sabéis que significa que está literalmente prohibido circular por la calle, es decir, que lo único que hay en la calle en París ahora mismo son fuerzas de seguridad del Estado, los militares, porque al ejército no hay nada más, con lo cual estamos todos y cada uno de nosotros en nuestra casa. Y tenemos nuestras casas que diga que podamos salir a la calle. ¿Tú exactamente, Pepa, dónde te encuentras? Pues es muy divertido, que yo me acuerdo, ¿os acordáis de que a principios de año tuvimos otros atentados? Sí. Bueno, pues yo estoy muy cerca de la zona en la que tuvimos uno de los atentados. ¿Os acordáis que secuestraron un pequeño supermercado judío? Sí. Parece ser que perdemos un poquito, te perdemos un poquito. Pepa, nos comentabas estoy que... Estoy aquí. Vale. Estoy aquí, ¿me oís? Sí, sí, ahora sí, vengo, ahora sí, ya, ahora ya sí. Ya os he dicho que era un... Sí, parece ser que se cae. Vale, Pepa. A ver si podemos retomar la llamada porque es muy interesante y además con un testigo directo que se encuentra ahora mismo... como nos comentaba ella, que lo que nos quería decir, yo sí lo entendí, es en el supermercado judío que habían secuestrado y que las fuerzas de seguridad tuvieron que entrar, liberar y abatir a las personas que habían secuestrado a todas estas, bueno, que habían tomado como rehenes a todas estas personas. A ver si podemos recuperar la llamada porque la verdad es que nos pasamos ya unos cuantos minutos. Estamos viendo en la televisión, porque tenemos las pantallas encendidas con diferentes medios de comunicación, informando las 24 horas, cómo sacan cadáveres de la discoteca, cómo la policía pues está atrincherada detrás de los coches, camiones, bueno, que ahora mismo yo creo que París es un infierno. Pero un infierno de los que hemos hablado muchísimas veces, Raúl. Se está viviendo una situación verdaderamente dramática y, como digo, no tenemos toda la información. Bueno, parece que hemos recuperado a Pepa. Pepa, hemos vuelto, sí. Has vuelto. Bueno, nos comentabas que estabas en el al lado del supermercado, ¿no? Que había sido tomado. Yo como a kilómetros de donde he pasado de la discoteca Bataclan, han matado gente de momento. Ahora estamos contabilizados. Es imposible, Pepa, no te entendemos. Sí, es imposible. No la entendemos. Hola, ¿me oyes? Ahora te escuchamos, Pepa, pero se nos va perdiendo. Entra y se nos va la conexión. Bueno, pues parece ser que no la escuchamos bien. Queremos darle las gracias de todas formas por intentarlo y por ponerse en contacto con nosotros. No obstante, vamos a invitarla, si quiere estar en el programa de la próxima semana, para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido y, bueno, porque ella sí lo está viviendo muy de cerca. Nosotros, por nuestra parte... vamos a poneros ya una cuña con las vías de contacto de nuevo, una vez más, y acabamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Bueno, y así, tristemente, llegamos al final del programa de esta noche. Un programa, yo creo que completo, difícil, en el que estamos todos de los nervios porque nos ha pasado y nos ha ocurrido de todo, pero lo peor ha ocurrido en Francia. No sé, es que no tengo palabras. Yo esta noche quería terminar con esta canción, una canción animada, una canción que posiblemente todos conozcáis. Quería deciros a todos que la vida siempre tiene que... En la vida tiene que haber un pastor, ¿no? Para llevar a un rebaño. Y esos pastores utilizan, pues, a sus ovejas para lucrarse y para, no sé, adinerarse, ¿no? En este caso, imaginaros quién puede ser el pastor. Mientras las ovejas no aprendan a hablar, mientras las ovejas no aprendan a salir y alimentarse ellas solas, el pastor tendrá trabajo. Y mientras ese pastor tenga trabajo, va a tener dinero y cada día más dinero. Por eso, a lo mejor, no se apoye tanto la cultura. Porque mientras existan los borregos, siempre habrá alguien superior. Por nuestra parte, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Os esperamos aquí, dentro de 7 días, en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.